Sí, evidentemente ya nosotros con esta segunda licitación, la apertura de sobre que se está acabando de concluir, estamos dando ya por finalizado con la recepción de muestras y con presentación de documentos, y la comisión dará, digamos, ya la calificación referente a estos tres ítems. Estamos hablando de yogur frutado, industrializado, estamos hablando de la leche crema, un producto casero, elaborado naturalmente, y el producto natural que es la manzana, ¿no? Que esos tres ítems es por lo pronto que estamos completando, se puede decir, a los 16 productos que ya habíamos nosotros visitado antes, ¿no? ¿Cuándo se conocería el informe final de adjudicación? El informe final de aquí posterior a los tres días, según la convocatoria, ya estaríamos dando a conocer para los adjudicados, y como también ya para también si es que algún de los proponentes, bueno, se darán por desierto, porque ahí tenemos 5 proponentes interesados en los tres ítems, ¿no? ¿Con esto completan ya todo el...? Sí, con estos tres ítems estaríamos completando el paquete del menú de esta licitación, de esta gestión, ¿no?